Este año desde la Argentina estuvimos participando a comienzo de año, el 8 de marzo, de la marcha del Día Internacional de la Mujer. Además expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití. Realizamos un scratch a comienzo también de año de la Embajada de Honduras en el aniversario del golpe. Estuvimos participando también de un scratch a la Embajada de Paraguay. Y participamos de la cumbre de los pueblos de Río Más 20 en Río Janeiro a mediados de este año. A nivel internacional, además, participamos de las brigadas que llevaron no solo la solidaridad expresada en papel, sino en cuerpo por más de 20 días con los hermanos paraguayos participando y acompañándolos en la resistencia al golpe directamente en Asunción. Y además participamos de la brigada internacionalista que llevó su solidaridad a Venezuela en el marco de las elecciones, rompiendo también el cerco mediático desde trabajando el eje de comunicación. Y además hicimos una actividad en el Día Internacional de la Soberanía que se trabajó a nivel continental en Argentina, en el epicentro de la Ciudad de Buenos Aires, en el Día de la Soberanía Alimentaria.